Buenos días, queridos radioyentes. Bienvenidos una semana más a nuestro programa de radio. Esta semana empezamos con muchísimas novedades que estamos deseando contaros. Y para comenzar, esta semana nos acompaña nuestra compañera Paqui. Paqui, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Así que preparados y comenzamos. Bueno, Paqui, tengo entendido que tenéis programada una marcha solidaria para este sábado, bueno, mañana, con toda la comunidad educativa. ¿Nos puedes informar un poco más sobre esta actividad? Claro que sí. Estamos muy ilusionados porque mañana haremos una marcha solidaria por la paz, programada por el programa Inicia, que lo lleva nuestra compañera María en primero de primaria, pero que hemos invitado a toda la comunidad educativa. Tenemos hasta ahora mucha participación y esperamos vernos mañana a las 12 en la avenida. Y Paqui, ¿nos podrías contar si hay algo programado para después de la marcha? Haremos la marcha desde la avenida, recorreremos la avenida hacia abajo, subimos por el Estó. Llegamos al ayuntamiento, bajamos hasta los callejones Rafael Alberti y llegamos al colegio a eso de la 1:30, donde tenemos preparada una paella para compartir con todo el que nos ha acompañado en la marcha. Además, tenemos programadas algunas actividades para los peques y para los padres y madres que nos van a acompañar. Bueno, pues lo veo un plan estupendo. Además, para mañana creo que os va a acompañar el tiempo, así que seguro que tenéis muchísima participación, ¿verdad? Pues sí, tenemos muchas familias que nos van a acompañar. Para ser la primera vez que hacemos esta marcha, que le hemos llamado Primera Marcha por la Paz, pues tenemos mucha participación. Bueno, pues yo espero que vaya todo muy bien. Desde aquí agradecemos al programa Inicia por involucrarse en iniciativas como esta, que como siempre pues son muy bien recibidas y muy bien acogidas por la comunidad educativa, fomentan, como hemos dicho, la paz, la convivencia entre, ¿no?, familia, escuela, y además pues defienden, ¿no?, los hábitos de vida saludables. Hay que tener una vida sana, practicar deporte, ¿verdad?, y comer de manera saludable. Bueno, Paqui, pues ya nos contará en el próximo programa cómo ha ido esta actividad. Seguro que muy bien. Y además, como tú has dicho, pues nos acompaña el buen tiempo mañana. Allí nos vemos. Continuamos. Veo que esta semana ha estado cargada de actividades, ¿no, Paqui? Pues sí. También con cuarto de ESO hemos vuelto a colaborar con Ciudad Ciencia a través del Ayuntamiento de Ubrique. ¿Y en qué ha consistido esta actividad? Pues sí. Una vez más, hemos colaborado con Ciudad Ciencia a través del Ayuntamiento de Ubrique y nuestro alumnado de cuarto de la ESO ha asistido a un taller sobre los minerales y ciencia ficción. Vienen muy contentos y nos lo podrán contar ellos. Ha sido a través de un investigador del Instituto de Geociencia, Carlos Pina, que ha ofrecido la conferencia en nuestra localidad. Bueno, me parece que han vuelto muy contentos porque además enlaza directamente con el currículum en la asignatura de biología, con lo cual han podido ampliar conocimiento. Pues sí, están bien contentos y les ha gustado. Nos lo cuentan ellos mismos. Pues bienvenida, Miriam. Hoy nos vas a contar un poquito qué se trató en ese taller. Pues el taller fue un taller muy interesante, ya que vino un profesor llamado Carlos Manuel Pina, que nos explicó un poco sobre la información de algunos minerales, que son un poco más raros de los que ya conocemos, y nos dieron algunos consejos sobre no fiarnos de muchas cosas que nos digan sobre los minerales, ya que nos pueden llegar a engañar sobre cierta información. Claro, pero, por ejemplo, ¿a qué minerales te refieres? pues por ejemplo sobre la kriptonita, que es un mineral, sobre algún, alguno lo conocerá, sobre el superhéroe. Y sí, sí, es sobre Superman, ¿no? Claro, que debilita la fuerza, ¿no? Y ese mineral en verdad no existe. Vaya. De ficción. No nos puedes decir que no existe ese mineral, Miriam. ¿Y así algo más que tú quieras destacar? Pues que a mí en verdad me gustó bastante el taller, ya que me aportó información nueva sobre casos de minerales que en verdad tenemos cerca o que no conocemos. Y fue bastante interesante, la verdad. Vale, pues nada, lo consideras que fue práctico, te va a ayudar para la asignatura de biología, como hemos dicho antes. Estupendo. Pues nada, esperemos que haya propuestas como esta y nos sigan invitando. Muchas gracias por acompañarnos, Miriam. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que... Damos las gracias a Paqui por haber sido nuestra reportera de esta semana. Estoy muy contenta de haber participado hoy en la radio. Espero que me invitéis más días y vendré. Y encantada de que todas las actividades que hemos hecho la semana. Y recuerdo, mañana nos vemos. Y antes de despedirnos, como no, agradecer la colaboración siempre del ayuntamiento, que nos acompaña con un arco de salida, megafonía, música, y de la policía local, que también nos acompaña en todo el recorrido. Desde aquí agradecemos su implicación en actividades con nuestro centro. Gracias por acompañarnos, Miriam. Y con esta actividad damos por finalizado nuestro programa de esta semana.